La arena, the sand. El tiburón, the shark. La ballena, the whale. El delfín, the dolphin. ¿Dónde está la ballena? Where is the whale? La ballena está en la mar. The whale is in the sea.